director de museo de Paysandú maneja mucho archivo papel que algún día, ojalá que sea en esta vida, esté disponible al público en general, porque los gobiernos de todos los pelos dan bien poca bola al patrimonio. Che, justo ayer posteamos en la página, che, ustedes que son admiradores, seguidores de la página, posteamos, estaba la foto de un menhir y a 5 metros, 10 metros, el monte de eucalipto cerrado. Y yo le decía, a la producción, entre comillas, le interesa bien poco el patrimonio, no se engañen. Y así que ahora les puedo decir lo mismo. Los libros están, sí, todavía sobreviven, pero al público no sé si le interesa mucho, ¿eh? Esta es la versión más original que yo conozca. Carolina In My Mind, 1970, James Taylor, y tiene el solo de cuerdas al final. Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Empalme FM. Karen, she's a silver sun. You best walk her away and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing. Now I'm crying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Loves the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire. I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Dark and silent late last night, I think I might have heard the highway call. Geese in flight and dogs that bite. And signs that might be omens say I'm going, going. Gone to Carolina in my mind. 1970. Ahí viene. Still I'm on the dark side of the moon. And it looks like it goes on like this forever. You must forgive me. If it's up and in my mind, I'm going to Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to take me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? I'm gone to Carolina. Veintitrés trece de este 25 de agosto de 2025, che, un momento gracioso en la nostalgia. ¿Qué tienes que argumentar, que decir? Le comentaba a Correa que el oso estaba libre y contento viviendo en la selva. Vivía en el bosque. Rain on my Sunday shoes. Pick up the daily news. Looks like tomorrow's blues, but it's better than none. Call on the telephone. Put on the Rolling Stones and I can have me some fun. Start up a flight of stairs. Stand up and comb your hair. Try not to change things more than you can withstand. estamos tratando de hacer una selección, no sé si para cuándo será, de los audios más impactantes, de los audios originales del Empalme, por lo menos de estos últimos 2 años, ¿viste? Entre los que están ese del Oso y el de la Vitorica. Pero hay otros, ayer estuve escuchando uno de Araújo que dice, y ahora comienza el estofado, que está demencial, ¿viste? Pero hay muchos, y hay anécdotas que se cuentan en audios que quedan para reproducir en cualquier tiempo, ¿viste? Como esta. Salieron con una llama, un león y 5 caimanes. Cuando llegaron a Mercedes, habían perdido la mitad de los bichos. Un poco más le pone poronga, seguro está allá arriba el cerro. Es la anécdota de unos choferes del Empalme que siguen escuchando hasta hoy, están escuchando hoy, que eran choferes hace muchísimos años de naves que transportaban animales dentro del Uruguay. Pero los tipos a veces se les abría la puerta y perdían la mitad de los animales, lo que volvían a la libertad en el medio de la ruta, ya que estamos con temáticas de libertad. Days grow long, wait for the autumn wind to blow me away. La, la, la, la, no, me mataste con eso del viaje, che, que llevaste un león. Es un audio imperdible, che. Cuando lo escuche el amigo Cancelo, que justo anda, tiene la casa ahí en Tacuarembó, en el medio de la selva, me dijo. No, llevamos llama y un ciervo noble. Y trajimos un león, bueno, después se murió ese león, después trajimos 2 de salto, 2 cachorros que todavía creo que queda uno en el parque Lecó. Después de salto trajimos unos caimanes también, que perdimos, eran 5 caimanes. Que vos transportabas los animales, lagarto, se va a enloquecer, ¿no? Vos te va a querer conocer, porque él es el fanático de los bichos, es fotógrafo de animales, de la fauna y flora del Uruguay, uno de los... Perdían los animales que volvían a la libertad, che. El africano, el otro más grande, el huevo este, el africano, el ñandú africano, el grandote, se pone un huevo con una pelota. Take off all your clothes, stand up and wipe your nose, cry for your daddy, you lost so long ago. Jump on another plane, today it's all the same. Catch me in Boston, 'cause that's how it goes. I'm in apartment 21, stop by and have some fun. Say, how you doing, you old son of a gun? Look at a photograph, don't make you angry. All those changes, but what have you done? And I say, la la la. Sánchez, no me mande más cuentos de zoológico. Y la primera tarde amargada. Buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Rain on my Sunday shoes, pick up the day news. Looks like tomorrow's blues, but it's better than none. Hoy iba a escuchar el Oveja Che desde Cabo Cañaveral. Le gusta la música progresiva, el rock progresivo, que tenga instrumentos que suenen potentes y auténticos, poténticos iba a decir. Mira como este. Just an old-fashioned love song playing on the radio. Creo que hay un Hammond en la base ahí. Claro, el tipo supo ser bajista, guitarrista, tecladista. It's the sound of someone promising they'll never go. Y hoy es la nostalgia, ¿viste? Y fue ayer. You swear you've heard it before as it slowly rambles on. No need in bringing them back, cause they're never really gone. Just an old-fashioned love song, one I'm sure they wrote for you and me. Just an old-fashioned love song, coming down in three-part harmony. To weave our dreams upon and listen to each other. To underscore our love affair with tenderness and feeling that we've come to know. You swear you've heard it before as it slowly rambles on and on. No need in bringing them back, cause they're never really gone. Just an old-fashioned love song, coming down in three-part harmony. Mala noticia para transmitir. Nos olvidamos de grabar la primera parte. Es una bruta cagada. Pero bueno, los audios quedan en el archivo del Empalme. Qué lástima que no pudimos grabar esa secuencia de mensajes sobre qué hacer con una biblioteca de 1500 libros. Hay variadas ideas, variadas aproximaciones e incluso conocimos algunos términos nuevos. Qué lástima que no grabamos, qué pelotudo, ¿no? Cada vez estamos más viejos. Empalme FM. I think I'm sophisticated, cause I'm living my life like a good homo sapien. But all around me everybody's multiplying and they're walking around like flies, man. So I'm no better than the animals sitting in the cages in the zoo, man. Cause compared to the flowers and the birds and the trees, I am an ape, man. I think I'm so educated and I'm so civilized, cause I'm a strict vegetarian. But with the overpopulation and inflation and starvation and the crazy politicians, I don't feel safe in this world no more. I don't wanna die in a nuclear war. I wanna sail away to a distant shore and make like an ape man. I'm an ape man, I'm an ape man, oh I'm an ape man. I'm a King Kong man, I'm a voodoo man. Claro, es la nostalgia todavía. Está escuchando el gurú. Claro, cuando le dimos clic a este de 1971, que vos estabas arrancando con la discoteca, gurú, dijimos, este es el que conocemos nosotros, pero no, suena enormemente parecido, pero este es Ape Man. Ape Man. I'm an ape man. 1971, ¿dónde estabas vos, Aris? Y vos, Bambino. El Bambino, mirá, es otra vez el ruido. Es el auricular que me está haciendo ruido hoy. Y vos, Bambino, ¿dónde estabas en el 71? Y la señora Silvia, la señora Tere. La señora Tere estaba en Chuquicamata, la mina de cobre más grande de Latinoamérica, y si no del mundo, ¿no? Era una secretaria de administración en esa mina del Chile de los 70. Qué increíble, ¿no? Recuerden ustedes a Vuelo de Pájaro y a Velocidad, para que vea que estamos viejos, pero todavía conservamos cierta secuencia de los hechos. Checá, Gavilán, en lo que me equivoque. 71, previa de la dictadura en Chile. Gobierno de Salvador Allende. Estaba nuestra oyente, la pequeña Tere, en la mina de Chuquicamata, la más grande del mundo, mina de cobre, en la larga fuerza de Chile. Luego en el 73 llegaría la de Chile. Acá está la canción, Che Gurú, The Kings, Lola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. Nosotros teníamos una vecina que se llamaba Lola. Lola, Lola, Lola. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la Lola. But I'm not dumb, but I can't understand why she won't. El auricular ahí me va a meter ese ruido. Che, 71, el grupo inglés The Kings, Lola. Teníamos una vecina que se llamaba Lola, che. Vos la conociste, Sanis, pero no voy a decir nada. Capaz que está escuchando todavía, porque es de la misma época de la señora Silvia, que sí escucha. Y si no, la señora Silvia le va a soplar y dice, mirá, estuvieron hablando tuyo, pero no dijimos nada nosotros. Dijimos solo el nombre de la canción. Che, 1971, la secuencia, a pesar de lo choto que estamos, me acuerdo básicamente. Me acuerdo que, señora Silvia, esta canción va para usted. En la vieja radio. No, la vieja Radio Bichón todavía no existía, porque por mis cuentas, pero ojo que me puedo equivocar, no lo tengo checado, no lo he estudiado, es inconcebible, pero no lo he estudiado. Para mí la radio vieja de Macondo, Cesariz, es del 73 o 74, o sea, vino junto con la dictadura, con los resabios del Pachecato. Pero esta canción que vas a escuchar ahora era la identificatoria de Dedique su Disco, el programa más escuchado de la radio macondera de esa época. ¿Verdad, Anderle? Empalme FM. Where's your mama? estaba, nací en el 76, dice este mensaje. La radio volvió a ser la auténtica El Empalme, dice este mensaje. ¿Es verdad que vino del Pachecato? Sí, vino del Pachecato. Dicen que siempre ocurrió, pero hubo dos momentos en la historia nacional en que hubo una repartija de medios abusiva. Una fue en la previa de la dictadura y postdictadura, primeros años, y otro en los años 90 con tu amigo Sarís, la calle Herrera. Una repartija de medios. No sé cómo no nos avivamos ahí nosotros para solicitar una broadcasting. Con estos antecedentes, minga las pintongas. Empalme FM. Este mensaje para que Pacheco era amigo mío. Bueno, nosotros teníamos un integrante en la pandilla que era amigo de Pacheco, que era Juancito López. No, no estoy mintiendo para nada, lo puedo decir. Devoto hasta nuestros días. Cuando Juancito llenaba la ciudad macondera de volantes que decían "Tupamaros y comunistas votan al frente", yo sí me acuerdo. Potencia del mensaje cuando no mentís y tenés pruebas. Es como esta canción de Creedence, Have You Ever Seen the Rain? Che, acá pasamos a Rich Heavens. Vos no te acordás tampoco, Sarís, porque Gusto es de 1969. Debe haber alguien, sí, el gurú. El gurú está escuchando, va a reconocer esta canción de Rich Heavens, Here Come the Sun. Se llama igual que la de George. It's been a long, long, lonely winter. Rich Heaven, che, Darwin, tocaba al revés, o sea, hacía la cejilla de la guitarra al revés. En vez de hacerla del lado de abajo, del pescuezo, no sé cómo se llama, del pescuezo de la guitarra, lo hacía desde el lado de arriba, lo que lo obligaba a una contorsión rarísima. Vos lo sabés a esto, pero mucha gente no. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, miles are returning to the faces. Little darling, it seems like years since they've been there. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright. It's alright. Reach Heaven. La canción dice, este archivo, que es de Hit Archive, dice que es del 71, pero me parece, si no me equivoco, pueden corregirme, yo vi una versión muy parecida, si no es de esta canción, es de otra muy parecida, rítmicamente, de 1969 en Gustock, por Rich Heavens. El intérprete sin duda es el mismo. No sé si tocó esta canción, yo calculo que sí, pienso que sí. ¿Vos no te acordás, Ari? Bueno, vos no naciste. Vos naciste de 76. El gurú se debe acordar si Rich Heaven tocó con esa cejilla que decía en la guitarra por el lado de arriba. La cejilla es básicamente el dedo índice de la mano izquierda, si sos derecho para tocar, que atraviesa todas las cuerdas de la guitarra en la parte alta del diapasón. Bueno, les expliqué demasiado técnicamente. Empalme FM. Yo me acuerdo de una oyente de tu radio que vos ni sabés que te escucha, dice este mensaje. Y bueno, es probable, hay mucha gente que escucha y no se identifica. Sobre todo para reparar cómo meto esos ruidos yo en la emisión y no los puedo quitar. ¿Viste? Ese. Más pasaba en 1971, yo no me acuerdo, che, el gurú tiene que decirnos algo, el viejo DJ de la discoteca Realidad 21, porque él ya estaba armando su discoteca ahí, estaría en la soldada de los cables, conseguir la placa amplificadora y preamplificadora, pero él ya estaba armando su discoteca en el 71, o yo me equivoco. Qué pelotudo, te olvidaste de grabar la primera parte que estuvo buenísima, dice este mensaje de Marcelo. ¿Será el Bambino? No creo que el Bambino escuche temáticas medioambientales, culturales. De cualquier forma quedaron los audios acá originales de nuestros asesores sobre qué hacer con una biblioteca de 1500 libros físicos. Mira esta canción, che. Guru. 10 Years After. Che, el pato a veces nos escucha también. Everywhere is freaks and heroes, dykes and fairies. Tell me where is sanity. Empalme FM. Tax the rich, feed the poor, tell their old rich no more. En el Empalme pisamos todas las canciones. I la debe conocer solo el Pato, che, y el Gurú. Population keeps on bleeding, nation bleeding, still more bleeding economy. Claro, porque hay algunos adelantados a la historia nuestra en la música rock, ¿viste? Que venían de antes y son como nuestros referentes. El Pato, hablo de Pisciotano, y hablo del Gurú Salvador Clarek, que deben sacar al toque las canciones, ¿no? Estas eran de su época. Empalme FM. Mira el jamón. En realidad no sé si es un jamón, che, oveja, vos que elegiste el día de hoy para escuchar el empalme. Nos olvidamos de grabar la primera parte. Qué lástima, qué dinámica que estuvo, ¿no? Instructiva, formativa, ¿cómo se dice? Alertativa. El libro papel. Queremos rescatarlo. Antes lo quemaban los locos en el 73. Nuestra sección, recuerdo que voy a decir estas breves palabras con este leve zumbido del monitor que está demasiado cerca del micro. Recuerdo que en 1971, que dice este archivo, es esta canción, recuerdo que en el 71 una muy agraciada profesora del viejo liceo de Macondo le gustaba Rod, porque era la estrella rock de esos momentos. Y nosotros le habíamos puesto a él y a Maggie May. Empalme FM. Empalme. Wake up, Maggie, I think I got something to say. And I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my heart. In your face really shows your age, but that don't worry me none. In my eyes you're everything. I laughed at all of your jokes. My love, you didn't need to coax. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. Ahora sí, estamos grabando. Qué lástima, no grabamos la primera parte. Claro, estábamos checando que estuviéramos al aire. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Recuerdo que en la vieja radio de Macondo Pachequista, el negro Yagurú nos decía: negro, pone Tom Jones. Ella es una dama. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. She's a lady, talking about that little lady, and the lady is mine. But she's never in the way, always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone, and there's no messing. She's a Te acordás de muchas cosas, pero no te acordás de quién era la Marilyn Monroe de Macondo, dice este mensaje. Solía andar en bici por muchos lugares de la ciudad. Vos sabés que la verdad que no, no lo sé. Y deja unas pistas. ¿Cómo mete bici esa antigua dama de Macondo? She's a lady. She's a lady. Impresionante la dinámica que le imprime el empalme a la música. A 10 minutos de las 24 y se termina la nostalgia, che. Tengo un leve rumble en el microbio. Ahora lo voy a bajar. Che, están escuchando el Gurú y el Pato muy atentamente porque esperan que surjan canciones emblemáticas, icónicas de esos años. Pero el empalme se empeña en ir contracorriente, ¿viste? Y pone canciones absolutamente inéditas, sorprendentes. Evita los refritos. Mucho se habla, che. oveja de la influencia de la música europea en la música nacional. Bueno, no vamos a abundar acá de todo lo que habló el Empalme ya, de la influencia de los artistas europeos en el candombe beat del Uruguay. Hemos hablado mucho, sobre todo con Darwin y el Tocayo y otros, pero casi nunca hablamos de la influencia de los latinos en la música rock europea. Ahí te quiero ver. Sobre eso no es tan fácil escribir ni documentar. Lo que te puedo decir ahora, a modo de titular, que los músicos disparando de las terribles dictaduras de Latinoamérica se incorporaban a grupos de música en Europa. Nassau's gone funky, Nassau's gone soul. We've got a doggone beat now, we're gonna call our very own. Nassau rock and Nassau roll. Nassau's got a whole lot of soul. Feel alright. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdo. People doing their own thing, don't care about me or you. Nassau's gone funky, Nassau's got soul now. Oh yeah. And we've got a doggone beat now, we're gonna take care of business too. Listen to the drummer playing his beat. Listen to the bass man, go get that same groove every beat. Mira ese bajo, oveja. Listen to the guitar, give that soul some tune. Feeling good. The horn gonna bring it on home to you. Ain't it funky now? Es un funky, funky Nassau. The beginning of the end. Funky Nassau. Listen, listen good. New York, you know. Muchos músicos, claro, emigraron a Francia. Me estoy acordando ahora. Bueno, no sé si fue Francia o Holanda, no me acuerdo. Iba a meter la pata y me frené al momento. Iba a decir que el pájaro estuvo en Francia. Pero mirá esta canción que tiene inevitables, inconfundibles raíces latinas. Empalme FM. Sorpresivamente estaba escuchando, yo no lo había checado acá en el dashboard. Dice: ¿cómo se llama la canción latina funky que pasaste? Ya te digo. When the sun shines on the mountains and the night is on the run, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. Bueno que estés escuchando, Darwin, porque la referencia a la primera etapa del Empalme, donde hablamos de música del Río de la Plata, en particular uruguaya, que fuera influenciada por la tendencia rock mundial, fue con vos que hablamos, con Ernesto también, con el Tocayo también y con otros 50 también. Pero recuerdo muy buenas emisiones abordando el trayecto, cómo se influyen músicas de músicos de distintas partes del globo en la... Es una cosa lógica, además, ¿no? Por cercanía, porque la tecnología ayudaba a conocerse cuando apareció el disco vinilo, por ejemplo, o la misma magia de la radio, ayudaba a que músicos de distintos puntos del globo tomaran ritmo, tendencias, temáticas, yo qué sé, todo lo que indica la creatividad de un músico para dejarse influir. Pero recuerdo que hablamos mucho menos de la influencia que recibió la música, en particular norteamericana y europea, de los latinos. Todavía no estoy encontrando de vuelta el funky que pasé recién, pero ahora lo voy a encontrar, che. El gurú y el pato están anonadados con la capacidad creativa del empalme. Recuerdo que el pato nos prestó en los años 80 ya un disco de Rolling Stone, Anderle y a mí. Esto es Rolling Stone, Brown Sugar. Che, la canción, decías vos, con sonido funky. Rarísimo, ¿no? Porque en el 71 se supone que el funky todavía no era el funky que fue después en los 80 y 90, sobre todo en los 90, ¿no? Corregime lo que me equivoque. Che, el funky era, se llama Funky Nassau, se escribe así, Nassau, con doble S. Funky Nassau. Y todavía tiene un guión bajo y un pa. Yo supongo que esto es francés. ¿Y el intérprete quién es? Bueno, no me aparece acá. Funky Nassau, guión bajo, pava. Cosa que no sé el intérprete, porque cuando descargamos las canciones, del famoso YouTube. En este caso es de buen sonido, vos sabés, porque es de un tipo que se llama Another Prof, el otro profesor, que sube canciones saladas con muy buen sonido. Yo sospecho que las birló de algún estudio de grabación, porque suenan demasiado bien. Entonces las tomamos, pero los descargadores hacen lo que quieren con nosotros, en particular meternos virus. Che, te pasé el nombre, pero ahora te lo dejo escrito. Mirá esto, esto ya es más light. Lo quiero poner porque quiero hacer un pasaje a lo que se difundía en los 70 también en la vieja radio de Macondo. Tremenda canción en ritmo instrumental, en versión instrumental, chueca. Bueno, no es instrumental porque tiene voz. Never my love. Never my love. You wonder if this heart of mine will lose its desire for you. Never my love, never my love, never my love. What makes you think love will end when you know that my whole life depends on you? Never my love. La quinta dimensión. En ese momento de la música, no crean que no había imitadores. Bueno, no sé si llamarlo imitadores, pero eran grupos creados a propósito para recrear grandes éxitos de la música mundial. ¿Con el objetivo de qué? De vender, mi amigo, de vender. Entonces llegaban a las radios los paquetes de las canciones originales, potentes, rockeras, y también hoy le llaman, ¿cómo le llaman hoy? Demos, ¿no? Bueno, son copias de canciones emblemáticas como esta que estamos escuchando, que en realidad es de un grupo que me gusta mucho. Escúchalo si querés, Darwin, porque te va a llenar el corazón de inmediato. Empalme FM. You ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never my love. Never my love. You wonder if this heart. You think love will end when you know that my whole life depends on you. On you. Da, da, da, da. mí de lo mejor del rock de todos los tiempos, pero cada loco con su tema, ¿no? Organito Quilombero. Voces súper afinadas. Buenos tecladistas, ya lo dije. Mira, Guriu, Associations, Cherish. Someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is a word that more than a flower. To the hope in my heart each time I realize. Este grupo lo recomendamos para el Darwin y para todos. Busquen ahí en los 60, Associations, con la característica de los grupos de los 60 y 70, voces súper afinadas, armónicas, perfectas, tremendamente intuitivas y emotivas, ritmos simples, baterías auténticas, bajos y guitarras auténticas, sonando tal cual eran, apenas amplificadas y melodías perfectas. Oh, I could say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other guys would say they love you, with all the rest of their lies, when all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. En la primera parte de los 60 yo creo que ni ¿cómo se llaman? Los pies, lo que le llaman los pies en el rock, ni los equipos, esos que le dan sonoridad a la guitarra, existían. Bueno, estaban surgiendo. Che, dice este mensaje, me quedé pensando, ¿cuál es la dama de los 60? Ah. Empalme FM. I remember